Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineufóricos Podcast, episodio número 47, episodio especial, y todavía estamos a la espera del estreno de la próxima película de Charlie Kaufman, pero mientras tanto, y pues... De Tenet. Y de Tenet, claro, ya, desde yo luego. Digo, yo digo, Víctor, que ya nos tenemos hartos con pinche Tenet, ya nos han de soñar, han de decir estos cabrones, lo primero que van a mencionar es empezando cada capítulo. ¿Cuántos capítulos tenemos ya mencionando Tenet al principio? La mitad, más de la mitad de los que hemos grabado este año, seguro. Es pinche Nolan, espero que no nos decepcione, cabrón, porque ya me tanto hype con esa pinche película. La chingada. Víctor, he tenido un día espantoso. Hemos tenido un día horrible el día de Carlito, hoy. Lo sé. Y pues ad hoc con el día tan feo que hemos tenido, tan desaventurado. Hay que ver el lado amable. Entonces, por ahí, tú me enseñabas el otro día un pequeño review que había subido, sí. Chris Stockman. Nuestro querido Chris Stockman. Es un buen analista, la verdad. Sí. E incluso sus videos de comedia, de que él llama Hilariosity Reviews o algo así. Que habla acerca de películas malas, pero de manera curiosa. O sea, que son tan malas que dan risa. Ajá. ¿No? En ese sentido. Y te comentaba cómo destripaba totalmente la película de Catwoman, la de Gatúbela con Halle Berry. Que por muchos años ha sido el estandarte a la hora de hablar de tops y de malas películas. O sea, siempre lo han agarrado con esa película. Sí. O sea, no hay top en internet donde no entres a ver las peores películas de la historia que no esté esta película de Catwoman con Halle Berry. Es que en serio, incluso yo no la he visto, pero me divertí mucho viendo el review. Güey, porque es que... aparecen unas escenas que definitivamente... O sea, ¿sí es mala? O sea, no, es lo que le sigue, Carlito, por donde le busques. Sí, es mala, pero también hay otras que son igual de malas y no hablan tanto mal de ellas a cada rato. Bueno, estamos hablando de Gatúbela. Es que, por ejemplo, es un personaje... Mira, por ejemplo, nosotros no íbamos a traer a Gatúbela. No, ya sé, pero fíjate, hablando de Gatúbela, yo haría mucho la analogía con esta película que sacaron después de... No sé si recuerdas aquella película de superhéroes que hizo Ben Affleck, donde está el que está ciego, de Daredevil. Ajá. Que salía una mujer, un personaje femenino que se llamaba Elektra. Sí. Y que después hicieron la película de Elektra, sí, con Jennifer Garner. Sí. Yo la pondría más o menos por ahí, cabrón. O sea, de estos como spin-offs de un personaje de superhéroes que sale después, pero de bajo presupuesto, chafona. Uh-huh. Y está igual de chafa, güey. Y no ves los tops y no ves todo el mundo mofándose. Y pasan los años y la gente se sigue mofando de Catwoman. Puede ser. Pero bueno, precisamente este ejercicio fue el que detonó o el que derivó en este especial que traemos para ustedes. También algunos de nuestros seguidores. Especial de la desgracia. Algunos de nuestros seguidores también nos habían ya pedido. O sea, tampoco es una idea tan original. Lo han hecho otras personas que también generan contenido relacionado con el cine. ¿Sí? Pero nosotros quisimos, de alguna manera, pues, tomar ese mismo espíritu y hablar de las que a nosotros en particular, las películas que a nosotros en particular nos han parecido al menos repulsivas, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, no tanto que nosotros podamos decir la película es mala o algo así, sino que de alguna manera se nos atravesó, sí, tanto en las tripas que definitivamente es una película que sería una tortura volver a ver, sí, definitivamente. Hay que dejar algo muy en claro, y esto sí es muy importante dejarlo en claro. Es muy diferente una película mala, como las hay muchas. Pero como tú y yo lo mencionábamos antes de hacer este episodio, que hay muchas películas malas, pero que de tan malas que son, se hacen de culto. Sí. Dígase todo el montón de películas del cine, serie B, serie, sí, C, serie Z, sí, sí, que exacto, existen todas las que le gustan a Tarantino. Exacto. Por ejemplo, tú mencionabas las primeras de Peter Jackson, que son malas películas, pero de tan malas tienen su encanto, sí, y nos encantan. Sí, sí, sí. Aquí no, aquí estamos hablando de películas que va a ser tu top 5 y mi top, sí, 5, de películas que por algún motivo, por algún factor, ya sea tal vez en el momento que la vimos, algún elemento que no nos gustó, narrativo, personajes, situaciones, cuestiones así, que no nos gustó, que hizo que la película haya quedado en nuestra memoria como algo, como tú dices, algo que no quieres volver a ver, que te provoca por este... Favor. Que quisiera que no existiera. Sí, sí, algo que te provoca el cringe, ¿verdad? O sea, esta sensación como de decir, qué pena ajena me está dando lo que estoy viendo, me molesta, me enerva, cabrón, sí. me engüija. Me enchila, güey. Ahora, algo, cuando hablábamos de grabar este episodio, me surgió una reflexión que me parece que es muy oportuna para el momento. Dilo, Víctor, yo sé que tú eres un filósofo completo del cine. Del cine. Yo sé que tú siempre estás generando conocimiento y dinos. Perfecto, ilústranos. Perfecto. Bueno, me hizo pensar en nuestra generación, ¿sabes? En nuestra generación, en nosotros como espectadores, como consumidores de cine. Y de alguna manera tú y yo en muchas ocasiones hemos tratado como de hablar o de definir al cinéfilo en una concepción particular como aquel que disfruta del cine, ¿no? Aquel que disfruta de ver las películas, de comentarla con sus amigos, de estar al tanto a lo mejor de lo que se estrena, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera también me doy cuenta que al hacer un ejercicio como este de revisión de cine que a lo mejor no nos ha gustado mucho, pese a que en algún momento nosotros podamos considerarnos asiduos consumidores, o sea, de que a lo mejor en nuestro haber, porque estoy seguro, Carlos, que en tu memoria tendrás un cúmulo innumerable de este tipo de películas, ¿no? O de otras tantas que a lo mejor podrían entrar en esta categoría, pero entonces me puse a pensar por qué resulta a veces tan complicado, ¿no? A lo mejor uno va depurando su gusto y conforme uno ve películas, de repente ya más o menos le ves la zanca al pollo incluso antes de que se estrene, ¿no? Y ya más o menos dices, no, ese sí yo no le entro, o sea, definitivamente esa película. Y a lo mejor, pero creo yo que con este top vamos todavía más allá de eso. Uh-huh. O sea, porque identificar una mala película, nos hemos quejado semana tras semana con los estrenos de Netflix. Uh-huh. O sea, sabemos, no sé, la última que vimos muy mala, Old War. Sí, también. Pero pues no la ponemos en este top porque son películas que tú ves. Los últimos días del crimen americano. Los últimos días del crimen americano. También, que es malísima. Aquí la cuestión es: la diferencia es que estas son películas que ves, apagas la televisión o sales de la sala del cine y tu mente las olvida o pasan inadvertidas ya en tu memoria. No quedan arraigadas ni para bien ni para mal. O sea, son películas X, mediocres. O sea, como lo diría etimológicamente la palabra, mediocre, a media. O sea, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, no pasan ni de noche ni de día en tu mente. Aquí hablamos de películas que pasaron, o sea, que quedaron grabadas en tu memoria. O sea, como algo realmente que dices tú, güey. Por ser una ofensa al lenguaje cinematográfico. No, una ofensa para mí, güey. Déjate el pinche lenguaje cinematográfico, güey. Ofensa para mí, cabrón. Claro, no, claro. Algo que también noté es que en cierta medida en esta búsqueda hacia el pasado de este tipo de películas, uno puede, por ejemplo, darse... Invitan al pasado. Invitan al pasado. Exacto, a eso me refiero, porque uno puede darse cuenta que casi casi tú y yo coincidimos con las épocas en las que más o menos estas películas se estrenaron, ¿no? Y en eso sí concuerdo contigo, Víctor. Muchas de ellas concuerdan con épocas donde no teníamos tanta esa... No éramos tan exigentes tal vez. Uh-huh. O sea, como que no caías al primer hervor, me explico. O sea, ibas al cine como con un sentimiento como más de esperanza. Uh-huh. O sea, ibas como más abierto. Y ya lo veremos en las películas de las que vamos a tratar. Muchas de ellas tienen que ver el hecho de que no te gustaron con el hecho de que tenías en su momento una expectativa diferente. Uh-huh. Porque pues tu juventud, la manera que tenías de ver el cine un tanto más, pues menos maleada, ¿ah, más sí? Que nada. O sea, porque ya tenemos mucho callo para esto. Digo, no, no estoy diciendo que seamos claro, los máximos claro. conocedores del cine, claro. ¿No? Sí lo somos. Somos los gurús del cine. Somos los gurús. Sí. Pero la verdad, o sea, antes era muy diferente. Ya veremos con las películas de las que vamos a hablar. Sí, y me resultó curioso también que en otros tops que hemos realizado, pues yo suelo incluir algún clásico, alguna película de antaño o algo así. Pero aquí tengo entendido que en tu top 5 pusiste 4 intro de Hitchcock y una de... No. Y una de este de... Ay, se me fue el pinche nombre. Y eso no quiere decir que estos directores sean infalibles tampoco. Pero sí quiere decir a lo mejor que de repente en esta búsqueda que nosotros hacemos del cine clásico, pues más o menos somos un poco más, más precisos en lo que queremos ver, ¿no? A lo mejor sí. ya hay listas, infinidad de listas sobre cuáles son las mejores películas que se hicieron en 1954 o lo que sea, ¿no? Entonces uno ya no busca en el pasado a lo mejor un churro. Pero en cambio estas películas que vamos, de las que vamos a hablar hoy forman parte precisamente de nuestra generación. Fueron películas que sufrimos y que seguimos sufriendo en cartelera, ¿no? Y que de alguna manera se convirtieron ahora sí que en referentes para nosotros de lo peorcito que podemos encontrar como experiencia de entretenimiento. Exacto. Sobre todo, ¿no? Exacto, así como lo acabas de decir. Así es, exactamente como lo acabas de decir. Son, y mira, Víctor, que son películas que para bien o para mal, en este caso para mal, sí, pues quedaron dentro de nuestro bagaje cinematográfico. Sí. Y pues lo vas a llevar para toda la vida y... Trato de borrarlas. No, creo que las puedas borrar. Porque pues sí, o sea, a fin de cuentas, gracias a estas películas también, como tú dices, generamos cierto, claro, rango de aceptación, sí, para películas nuevas, venideras. Y pues, Víctor, empecemos. Eso antes no... Eso no quita que este recuento haya sido una tortura, Carlito. No, para nada. Qué divertido acordarme. Bueno. Pues empecemos, Víctor. Antes que empezar tu lista, ¿algún comentario previo a tu primer película acerca de alguna película, género o grupo de películas que hayan quedado fuera de tu lista extra que quieras hacer? ¿Ninguno que hayas dejado fuera? Pues mira, ¿algún comentario acerca definitivamente de esto? Nada más me gustaría comentar que uno puede voltear a la década, como tú dijiste ya hace un rato, de finales de los 70, los años 80, ¿no? Que fue un cine a lo mejor en que hubo mucha decadencia. Incluso uno puede mirar al cine mexicano y decir, oye, el cine mexicano atravesó por épocas dificilísimas, sí, en donde puedes encontrar películas de cabaret, de ficheras, de lo peorcito del cine mexicano. Pero hasta esas tenían su encanto, Víctor. O sea, no, o sea, no, eran curiosas de ver. O sea, había ahí algo curioso en ahí, los personajes, los actores, los diálogos, pues sí, el albur. Entiendes que es el cine de albures, chichis, ¿no? Todo eso, o sea. Pero bueno, no, nada más eso, pues. O sea, que no nos vamos a tirar así como a pisotear al cine que ya sabemos que forma parte de una época y de unas circunstancias específicas, ¿no? Aquí, pues vamos a hablar de lo actual. Yo, de mi parte, el primer grupo de películas en las cuales pensé, y no puse ninguna de este grupo porque también creo yo que tienen su encanto, son todas las películas, fíjate, que tú sabrás y sabrán amigos de Cineufóricos que soy un asiduo fanático de los videojuegos. Y también sabemos que los videojuegos han sido uno de los grandes talones de Aquiles en el cine, o sea, las temáticas de videojuegos, o sea, película que sale de videojuego, película que la mayor parte de las veces esperamos que sea un bodrio y normalmente siempre pasa, o sea, siempre son muy malas películas. Sí. Y tenemos ejemplos para tirar para todos lados. Sí, definitivo. O sea, porque no hay una película que digas tú, güey, esta película que sacaron de este videojuego es buena. No, o sea, son muy malas. Pero aún así, creo yo que la mayoría siguen teniendo pues su cierto encanto en el hecho de ver pues a la pantalla tus personajes de los videojuegos y todo esto. Por eso no puse ninguna. Aún así, sigo soportándolas, hasta películas tan malas como Doom y todas esas madres. O por ejemplo, películas como esta de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, o las de Mortal Kombat, son películas chafísimas, pero de tan chafas volvemos a lo mismo. Tienen mucho encanto, porque son hasta cómicas. Sí. O por ejemplo, la película, aquella mítica película de Mario Bros, no sé si recuerdas, con John Leguizamo, güey, sí. Dices tú, qué pedo, güey, o sea, ¿qué es esta mamada? Pero aún así atendía una época donde visualmente los efectos especiales eran muy al estilo de los Muppets, cabrón, de las marionetas, y de Jim Henson. Ajá. Y todo esto. Entonces, nada, decidí no meterlas, aunque sí tienen ahí su lugar especial en lo peor del cine. Pues bueno, Víctor, vámonos con la primera película de este pentagrama satánico del cine. Yo digo que cuando terminemos, Víctor, yo siento que me van a jalar las patas en la noche, güey. Vamos a invocar alguna presencia maligna. Por traer estas películas. Sí, por hablar de estas madres. Sí, ya sé, es un pecado. Estamos invocando el pecado fue filmarlas, más maligno. Pecadores somos nosotros. nosotros por estarlas invocando otra vez. Y la primera de la que quisiera hablar es una película del 2016. Es Nocturnal Animals, Animales Nocturnos, dirigida por Tom Ford y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Amy Adams. Una película que la verdad es que recibió tuvo una muy buena recepción por parte de la crítica especializada. Sobre todo las actuaciones, ¿no? Creo que fueron las actuaciones lo que más ensalzaron. Porque incluso creo que está este tipo, ¿cómo se llama este? El que sale en Kick-Ass. Aaron Taylor Johnson ganó un premio, ¿no? Ganó un Globo de Oro, creo que, ¿no? Sí. Y la película tuvo un buen recibimiento. Digo, creo que incluso llegó a conseguir algunas nominaciones para los premios de la Academia. Y se habló mucho de esta película, de su estética muy, muy, muy pulcra, muy, no sé, muy, muy llamativa, ¿no? Es una película de colores muy, muy intensos, ¿no? Y de emociones muy intensas, o al menos es lo que pretende. Y creo que ese es precisamente el meollo aquí del por qué incluí esta película en primer lugar. Ese asunto del pretender, del querer ser algo. Creo que es una de las cosas que más aborrezco en el cine, ¿sabes? La pretensión fílmica. Son las cosas que más te ponen los pelos de punta. Sí, lo que más me saca de mis casillas, lo que más me elimina de la oportunidad de disfrutar una buena experiencia cinematográfica, es que el director se tome demasiado en serio a él y a su película, y que su película termine por privilegiar más las intenciones de un autor que la historia misma, uh-huh. Creo. Y a pesar de que esta película es una adaptación de una novela que... Y mira que de eso ya no la sabemos con Nicolás, ¿eh? Con Nicolás Winding Refn. Oye, no hay ninguna de Nicolás, ¿verdad? Tuve la tentación de incluir El Demonio Neón. Sí, es cierto. Pero El Demonio, bueno, ya sigue. Pero sí, bueno. Buen punto ese de Nicolás, cabrón. Animales Nocturnos es una película... Va por ahí. Va por ahí, pero bueno, es una película de un escritor interpretado por Jake Gyllenhaal, que le manda un libro a su exesposa con la intención de vengarse de ella, ¿no? Sí. Y de eso va la película. La protagonista Amy Adams también se la va a pasar toda la película leyendo el libro, rememorando a través del libro algunos acontecimientos o situaciones que había vivido con su exesposo, con Jake Gyllenhaal, ¿no? Y de alguna manera, a través de eso, es que el director pretende que nosotros nos emocionemos con lo que está pasando en esa superficie, pero además la película nos cuenta la historia que escribió el exesposo en esta novela. Sí, yo lo que sí recuerdo mucho de la película son las buenas actuaciones, que eso no lo ponemos en tela de juicio. Claro. Pero lo que sí recuerdo, que sí se me hizo muy mamón y muy pretencioso, es que la película intenta ser confusa, intenta ser complicada y compleja a nivel narrativo. Intenta ser inteligente, pero de una manera muy artificiosa. Sí, mucho. Sí, definitivamente. Con este mame de contarte... la historia del libro que ¿sabes escribió. ¿Sabes a qué me recordó? Como este cuento de Cortázar, el de la continuidad de los parques, güey. Así hace sí, cuenta. Sí, es una historia dentro de otra historia, ¿no? Una historia entre otra historia, pero no, aquí en no. En donde el personaje se ve absorbido por su personaje en la novela, ¿no? Exactamente, pero no sale. No, siento yo... Sí se siente muy pretencioso. Y es que la cuestión de la pretensión en el cine es que son de los elementos negativos en las películas que se palpan luego. Sí. Luego sientes cuando algo es pretencioso en el cine, se siente, no sé, es como un halo negro, oscuro, es como una pinche sombra, güey, que se cierne, güey, sobre la película. Y mira, sí, ya en su momento nosotros dijimos que no funcionaba, e incluso recibimos varios comentarios de personas que decían, oye, para mí sí funciona, que para ti no funciona es otra cosa, y ese es el asunto. Tú decías muy bien, le respondías, es que bueno, esta es nuestra opinión, tu opinión también es tan válida, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros aquí apelamos al gusto o al disgusto que nos podría haber causado. Sí, o sea, son las 5 películas que a Víctor le hiervan, le engüijan. Exacto, y bueno, esa sería mi número 5. A ver, tú... Oye, pero ¿la estás haciendo por algún tipo de ranking? De ranking, sí, yo creo que sí, porque la número 1 es de esas... Es indecible, es como Voldemort, cabrón. Exacto. la que no puede ser nombrado. Pero bueno, venga, a ver con cuál vas a responder. Yo las mías son todas tan malas, güey, que no tengo... Ni le voy a poner orden. Che, ranking, no tengo ningún orden. Pero la primera que escribí es una... Es algo que, ay, cabrón, hasta nomás acordarme, güey, de esos momentos, güey, porque yo cuando vi esta película, güey, mi amigo se me fue, que normalmente no hablo de mi vida personal en estos programas, pero cuando esta película, pues, andaba, porque fue muy popular en su momento, fue algo así como lo popular que es ahorita el stand de los besos, güey, que es 3 metros sobre el cielo. Okay. estos vatos sobre el cielo, ¿no? Porque después sacaron otra que era 6 metros o 2 metros bajo tierra. No, no, no, más así, 6 feet under o qué, no sé. Esta se llama 3 metros sobre el cielo, una película allá del 2012, creo. Ajá. 11, 12, 13, creo. Por ahí debe ser más o menos. Yo la tengo muy clavada en la memoria, güey, porque yo en ese momento estaba rodeado de muchas personas. Por ejemplo, tenía una novia en ese momento que se hizo mega fanática de la película, de los personajes. Y también tenía otros conocidos, sobre todo chavas, chavitas, ajá, más o menos de la edad entre los 15, 20, 25 años, güey. Sí. Que realmente, y es aquí donde yo viene mi comentario negativo y por lo cual pongo esta película en la lista, es la película por antonomasia, Víctor, en mi vida, que creo que tiene el discurso más peligroso que puedes tener o ver en una película dirigida al público joven, al público adolescente. Sin duda alguna, Víctor, la manera tan peligrosa en la que idealizan o le hacen al joven idealizar el amor, idealizar a este hombre, a este amor, a este amor de tu vida, o a este galán de película. Y cómo te lo hacen ver que así es, como te cuentan en la película, que debe de ser, güey, una relación, que así es como se debe de conducir una relación, que así es como deben de ser contigo. Estoy hablando hacia la mujer. Uh-huh. Estoy hablando de una posición como mujer, pues. No soy mujer, lógicamente. Pero estoy hablando de cómo debería ser, que la película cómo te muestra cómo debe ser un hombre. O sea, cómo debe ser el... Ahora sí que el príncipe azul. O sea, cómo te lo idealizan. Okay. Y lo más peligroso de todo, y es a mí lo que se me hizo todavía peor de la película y más vomitivo, güey, uh-huh, es que había muchas chavitas que en su momento, y yo lo recuerdo muy bien, había mucho, gran parte de la juventud, porque la película fue un putazo, güey. Yo me acuerdo que esa película sí fue un gran hitazo. Fue muy popular en su momento. Uh-huh. Y cómo las chavitas se comían, Víctor, esta situación. No sé, tú no la llegaste a ver esta película, no. Me imagino. Ah, qué bueno. La película trata acerca de una chava virgen, ajá, joven, en una provincia ahí de España. Es española la película. Okay. Que conoce un tipo, ya te imaginarás, güey, el típico macho alfa plus. Así como el güey del Stand de los Besos, güey. Como Marco, güey, pero versión como más kick badass, güey. Okay. Porque el del Stand de los Besos era versión pulcra, güey. Sí. Versión puritano, güey. Definitivo. Acá es versión badass, güey. Uh-huh. O sea, este güey que siempre trae la golpeadora de mujeres, güey. Esta camisa de resaque, güey. Que maneja moto, güey, que juega rancones en la moto, güey, que se la pasa haciendo competencias con sus amigos de quién está más mamado, güey, uh-huh, y quién ha golpeado más cabrones en su vida, güey. Okay, okay. Violento, güey. Sí. Pero que utiliza esa violencia, güey, en todo momento para hacer poner en claro, güey, su superioridad física, güey, emocional, güey, de presencia sobre la mujer. Mm. O sea, en todo momento sientes cómo la mujer queda subyugada, uh-huh, a que el hombre llega, ahora sí como en las caricaturas, güey, de los Picapiedra, güey. Así como el Capitán Cavernícola, cabrón, sí, que llegaba con el pinche garrote, güey, le daba el chingadazo a la mujer, güey, y la agarraba de las greñas y vamos, mi amor, uh-huh, te amo, pero te llevo de las greñas, así, uh-huh, cabrón. Hay una escena, hay muchas escenas que me acuerdo que dices tú, güey. O sea, yo si tuviera una hija, güey, uh-huh, o sea, y me acuerdo que lo llegué a decir en su momento, creo que hubo crítica en la página de Cinefóricos. Sí. Yo si tuviera una hija, güey, y veo que ve estas mamadas, güey, o sea, veo que ve este tipo de películas. La desheredas. Yo sí, no mames, yo sí le desheredo los 100 pesos en mi cuenta bancaria, güey, se los desheredo, güey, le digo, oye, esto no es como debe de ser. O sea, está muy chido y está muy padre que tú tengas tus ideales del amor, de cómo debe ser el príncipe azul, que llegue en una carroza por ti, güey, que así como Rapunzel, güey, que te baje de la torre, güey, la chingada, que te lleve. Está chido, güey. Pero de eso, a que el cabrón hay una escena donde llega, güey, se enfrenta al papá, güey. O sea, casi lo golpea y lo obliga a que le dé a su hija, güey, para llevársela, quitarle la virginidad, güey. O sea, y la tipa, hay un momento en el que ya accede o ve ya como algo normal o pues ahora sí que pues dice, pues ya qué, güey. O sea, a la situación con este tipo. O sea, que es algo muy machista, es una película asquerosamente machista que por allá en el 2013, 2012, no recuerdo, Víctor, tú tendrás más memoria acerca de esto. no estaba tan en boga todo esto de las redes sociales todavía, no. Ni todavía no estaba todo este mame de la, del feminismo, güey, del machismo y todo esto que todavía no existía. Bueno, no estaba tanto en redes, definitivamente. No estaba tanto en redes y no estaba tanto este mame de lo de la generación de cristal. Porque también hay que ser claros, Víctor, también la sociedad es bien doble moralista, porque hemos visto muchas películas que son hitazos entre las mujeres y que tienen mucha carga machista, pero no dicen nada, muchas. Se acaba de estrenar 365 DNI. Exactamente, por ejemplo, güey. Entonces, si fuéramos claros, si fuéramos justos, güey, y si no tuviéramos doble moral y estrenar una madre como esta ahora en 2020, güey, o sea, se le echó encima a todo mundo, cabrón. Esperaríamos. O sea, esperaríamos. Yo esperaría eso, güey. Porque sí, o sea, es una película asquerosa en cuanto a su discurso. Bueno, pues directo a la hoguera también. A la hoguera, Víctor. Pues mira, para temas más amenos, hablemos de otro tópico también que yo estuve pensando antes de escribir esta lista. Que era precisamente lo que ocurre con las películas que forman parte de una franquicia, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a una película como Halloween de John Carpenter, ajá, ¿no? Y tú de repente vas a ver un reboot de la franquicia este 2019, uh-huh, y es un bodrio, ¿no? O sea, tú tienes una gran película como Jungla de Cristal, Duro de Matar, John McClane, ¿no? Un policía, Edificio Nakatomi, ¿no? 1980 y tantos. Y de repente tienes una... ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! Y de repente tienes un estreno como ¿cómo se llamó la última película? ¿Duro de Matar 5? No me acuerdo cuál fue el demasiado subtítulo. Demasiado duro para morir. ¿To Die Hard? No sé. Ahora sí, ¿no? No lo sé, pero bueno, ahora o sea, sí. Tú ves a McClane y ya no es McClane. Ajá. O sea, todos estos héroes que teníamos a lo mejor de todas estas películas, a menos que seas, ¿cómo se llama el director de Mad Max? ¿De la nueva? George Miller. Pues a menos que seas George Miller, yo creo que no hay manera de resucitar una de estas franquicias, definitivamente, ¿sabes? Es que aparte es cine que atiende otras épocas. Exacto, sí, entonces sí. Estamos hablando de que tratan de... Yo, por ejemplo, John Wick es de los últimos esfuerzos que se han hecho para hacer cine de ese y tipo. Y aún así sigue rizando el rizo demasiado. Sigue siendo una repetición de las mismas situaciones. John Wick 3 estuve a punto de meterla. John Wick 3 para Bellum estuve a punto de incluirla en esta lista. Pero bueno, hablemos de Terminator Destino Oculto, de Terminator Dark Fate, que es la que se supone que iba a ser la secuela directa, sí, y de Terminator, es, el juicio final. Es el elemento que yo creo que la meten en la lista, ¿no? El hecho de que te hayan dicho en un principio, cabrones, olvídense de todo lo que pasó en Terminator 3, olvídense de mí, Genesis, las crónicas de Sarah Connor, olvídense de todo. Este es el, hasta de hecho como inicia la película, con la muerte de John Connor chico, güey, en el lugar este que es como un bar o no sé, que, ajá, o sea, te dan a entender que esta es la verdadera secuela, güey. Y después ves que es una mamada. No mames, güey. Es que ese es el asunto. O sea, ¿a quién se le ocurre, no? ¿A cuántos escritores se les tuvo que ocurrir que la mejor manera de revivir una franquicia es matándola, no? Que la mejor manera de revivir a un personaje es deshaciéndose de ese personaje, sí, sí, y sustituirlo por otro más acorde a los tiempos. No, y dejar a un lado Skynet, güey. Y dejar a un lado, o sea, todo lo que significó las primeras dos películas. O sea, la película te pone la premisa de que yo me imagino a los escritores, güey, y yo me imagino que eran como la mesa redonda de Arturo, cabrón. Eran como 12 escritores, güey. ¿Y qué hacemos, cabrones? Pues chinga su madre Skynet. Matemos a John Connor y ya, que sea otra cosa completamente diferente, güey. Diferente. Güey, dices tú, ¿qué pedo, güey? Y esto es la secuela real, güey, de Judgment Day, güey. O sea. Entonces, yo creo que precisamente por ser el mejor ejemplo, para mi gusto, de lo que es matar una franquicia, o sea, de lo que es. De lo que es no tener sentido, de lo que es no tener decencia. Sí, güey, no. O sea, tienes dos obras maestras clásicas del género de acción, ¿no? A las que tienes la oportunidad de revivir. Tienes a Linda Hamilton en el reparto. Tienes a Schwarzenegger. Tienes, no sé, o sea... Tienes la tecnología, güey, prácticamente para traer a cualquier actor hasta muerto, cabrón. Pues o sea, así nos ponen al pequeño yo John Connor, sí, John Connor está rendereado, güey. O sea, es con CGI, güey. No inventes. Entonces, por ser ejemplo de todos esos churros que nos aventamos, de todos esos reboots de películas que amamos en nuestra juventud, me tenía que meter, pues. A mí lo que más me emputó de la película, güey, es que te toman el pelo. O sea, es tomar el pelo eso, güey. Definitivo. O sea, te toman el pelo en el hecho de decirte, esta es la verdadera, olvídate de todo, esta es la verdadera secuela. Pero a la hora de la secuela no es secuela, güey. O sea, es como algún tipo de realidad alterna. De hecho, pudieron haberla vendido como un spin-off, güey. Sí. Bien pudieron haberla vendido como un spin-off. ¿Qué hubiera pasado si John Connor se hubiera muerto? Y si hubiera habido más de... Y hubiera habido más otra... de un exterminador, ¿no? Hubiera habido otra un corporación. Un exterminador con sentimientos. Bueno, que... sino que es esta mamada de que Schwarzenegger, güey, se dedica a vender, ¿qué, güey? Cortinas, güey. Cortinas, güey. Y que tuvo una familia, pero que realmente no es su familia, güey. Sí, nada más bueno. Llegó, güey, y se hizo cargo de ellos, güey. Ya acabamos la película en su momento, pero tenía que incluirla en este top 5. Así que bueno, ahí está. Pues venga, Carlos, entonces, pues mira, dinos, Víctor, con cuál vas a responder. Estamos jugando. ¿Son competencias o qué? No, para mira nada. Mira que para yo tengo nada. Unas bien culeras, bien culeras. A ver quién tiene la peor película. Mira, Víctor, en el segundo lugar puse una cinta que tiene que ver con uno de los productos televisivos que hicieron hito en nuestra juventud, que es Dragon Ball, y su película de por ahí del 2011 titulada Dragon Ball Evolución, una de las películas más vapuleadas en la historia del cine, güey. Sí. Neta que siguen pasando los años y los fanáticos de los animes, de las conversiones al cine del anime o de personajes de caricatura siguen hablando de esta película como un bodrio infumable, güey. Sí. Pero es que hay que entender, y digo, y no estoy diciendo algo que esté ahí contando el hilo negro de la situación, hay que entender el valor que tuvo, que tiene y que sigue teniendo Dragon Ball. Yo recuerdo, digo, yo la verdad, tengo recuerdos en la primaria, secundaria, que fui fanático, así como fuimos todos estos personajes, sí. Les tomamos cariño, crecimos con ellos, siguen saliendo generaciones, siguen pasando generaciones, la caricatura sigue, bueno, el anime sigue generándose, sigue produciéndose y sigue generando adeptos y seguirá, o sea, son estos productos que pasan generaciones. Entonces yo recuerdo por allá en aquel aciago año del 2011, creo que estoy casi seguro que fue por allá en el 2011, no, sí fue creo que antes. No, fue en el 2009, uh-huh. La película, ya me acordé, fue en el 2009. Que de hecho fui con los compañeros de letras a verlos. Uh-huh. A mí me acuerdo que fue por ahí con unos compañeros que también fueron compañeros tuyos. Íbamos, yo recuerdo muy bien, Víctor, íbamos súper hypeados. Porque pues era yo que tenía memoria, era de las primeras conversiones que veía del anime al cine. Sí. También habían publicitado mucho que iban a hacer el mismo doblaje, los mismos actores de doblaje que hacían las voces en el anime en español latino, iban a ser los mismos que iban a hacer la película. Pero cuando llegas a ver la cinta, cuando ves la cosa que es, la verdad fue una de las grandes, grandes desilusiones que yo me he llevado en mi vida en una sala de cine. ¿Qué hacías en una sala de cine viendo eso, Carlito? Yo también fui fan, pero a mí no me llamó la atención ver eso. Viendo a Justin Chadwick, güey, con la voz de Mario Castañeda, güey. O sea, un chavo de... cosa que el actor tenía como 17 años, 18, y es lo que aparentaba tener en la película, ajá, porque se supone que era un estudiante, o sea, Goku yendo a la prepa, güey. Con la voz de Mario Castañeda, un señor de 40 y tantos años, güey. O sea, para empezar por ahí, güey, güey, qué pedo, güey. O sea, de verdad. Me imagino. Yo no puedo creer. No sé quién tenía en su momento los derechos de esta mamada, güey. O sea, sobre todo, yo me imagino que Toei, Namco, ¿cómo se llama esta empresa que tiene todos estos? No me acuerdo. Creo que es este. Ajá, se me fue el pinche nombre. La empresa que maneja la mayoría de los grandes animes en Japón. Ajá. Si ellos tenían los derechos, güey, debieron haber visto el guión y debieron haber dicho, güey, esto lo único que tiene de parecido con el anime, güey, son las putas esferas y los nombres de los personajes, güey. Porque de ahí para allá, güey, o sea, hasta las cosas que intentaban copiar, güey, del anime, lo copiaban mal, güey. O sea, lo copiaban fuera de lugar, cringe, extraño, raro, güey. Visualmente difícil de ver, güey. Historia estúpida, güey, o sea, Sí, de por sí, seamos sinceros, güey. El anime no, tampoco digas tú. Dijeras tú, el anime es un dejo, güey, de inteligencia pero narrativa. Pero había villano en la película. Pícoro, güey. Pícoro, pero haz de cuenta que estabas viendo la máscara de Jim Carrey, güey. Pero en versión oscura, güey. Así. Haz de cuenta como la máscara de Jim Carrey, güey, pero con traje de luchador, güey, de la triple A, güey. Así, güey, ¿no? No mames, no, Dios mío. No, ¿ves? Te dije que fue una tortura. No sé por qué nos torturamos, güey. Me está dando urticaria, güey. Nada más te acordamos de estas mamadas. Ya, no necesito decir más. La película habla por sí sola, todo mundo la conoce, sabe el bodrio que es, y dices, güey, no mames. Una de esas películas que definitivamente tampoco debieron haber existido. No debieron haber existido. Pero tú ¿y crees? Es el estandarte, sigue siendo y seguirá por muchos años siendo el estandarte de las malas conversiones del anime, de los videojuegos al cine. ¿Y se ha hecho algo bueno de Dragon Ball a la fecha? Las animadas han sido muy buenas. Pero no live action. No, ya no han intentado hacer nada de... No. Hay intentos... Por ahí hay un corto live action en YouTube buenísimo, ¿eh? Que dura como unos... Ha durado como unos 10 minutos. Uh-huh. Muy bien hecho, muy bien producido. Y que muchos siempre lo comparan con él. Que debe haber sido así. Debe haberse visto así. Pero sí, no ha habido. Y gracias a Dios que no, Víctor. ¿Por qué? Hijo de la chingada. Está cabrón. Venga, está cabrón. Pues ahí queda otra para la hoguera. Y pues yo, la verdad es que estaba un poco reacio porque pensaba que, sabiendo, como ustedes, amigos de Sinufóricos, conocen también la discrepancia que existe aquí en el crew. En relación al cine mexicano, ¿no? Hay quien lo adora, hay quien lo odia, hay quien tiene ya sus prejuicios sobre lo que es el cine mexicano. Y de alguna manera yo aspiraba a no tener que incluir ninguna película mexicana en este top, ¿no? No por un asunto nacionalista o algo así de que yo defienda a capa y espada el cine nacional, sino porque realmente creo que hay mucho valor en lo que se hace aquí en México. Pero también creo que es válido reconocer cuando hay películas que definitivamente uno se pregunta cómo es posible que hayan recibido apoyos, cómo es posible... Esa ha sido siempre nuestra discusión. Sí, cómo sí. Es posible que sean películas que de repente estén en 20,000 festivales, sí, con aclamación de la crítica y de repente aún... Bueno, ya es otra vez meterse en cuestión de gustos, sí, y de eso es de lo que se trata este podcast. Y por eso yo incluí una película muy reciente que yo tengo que poner en el top de lo peor que he visto del cine nacional, discúlpenme, pero es una película titulada Dos Veces Tú, dirigida por Salomón Askenazi, una película del 2018. The Whitexican Movie. Una película que definitivamente no tiene ni pies ni cabeza, pese a que muchos en la crítica cinematográfica profesional señalaron como una película arriesgada, una película diferente, una película de ese tipo de cine que los espectadores esperan, desean, quieren... Que quieren que así sea el cine mexicano moderno, ¿no? Un cine que arriesga, un cine distinto, un cine con caras nuevas, una película que se atreve a explorar otros géneros, porque la película es un batiburrillo ahí de géneros muy extraño. Pretende ser... La película es una tomadora de pelo. Pretende ser un thriller con elementos sobrenaturales, con elementos de drama, con elementos cómicos, pero todo en un ambiente muy... Con elementos surreales. Surreales, ¿no? Oníricos. Totalmente. Y uno diría en el papel, oye, ¿qué es esto? ¿Quién dirige esto? ¿Lynch? Gondry. Sí, pero no, o sea... Daldry, ¿cómo es el... Stephen Daldry. Stephen Daldry, exacto. Tú empiezas a ver la película y revisas... ¿Por qué Stephen Daldry? Bueno, tú revisas... Stephen Daldry, no, Gondry, es el de... Sí, el de Gondry. Esplendor, Michel, sí. Gondry, ajá, sí. Sí, es que siempre los... No sé por qué siempre los he confundido. Bueno, ya, sigue. Sí, bueno, el asunto es que uno empieza a ver esta película, uh-huh, como nos pasó, Carlos, ¿no? Y uno inmediatamente se da cuenta del nivel de diálogos, del nivel de escritura. Lo primero que adviertes en la película es el discurso. Lo elitista, lo esnovista. Esnovista, estúpido. Sí, o sea... Clasista. Totalmente, o sea, totalmente. Y no es el clasismo que se encarga de mostrar una realidad en la que dices, ok, me está mostrando una realidad. Claro, no solo porque se trate de una comunidad judía, ajá, ¿no? Por ejemplo, no. No, sino es el clasismo que molesta en el cine. Sí. O sea, este weitzicanismo que sientes que estás burlesco. Sí. O sea, que hasta está fuera de lugar, que dices, tú, güey, esto no es divertido de ver. ¿Eso es o México? Sea, no, exactamente, o sea, da tristeza. Da, o sea, la película da tristeza, da molestia, molesta la película, la verdad. Sí, y la es verdad, tonta. La verdad es que la película, no sé si realmente querían contar una historia, No sé si más bien, yo creo que este es precisamente otro de esos ejemplos de lo que uno más desprecia en el cine. Creo que esta película es pretenciosa también, y es un ejemplo de lo que es hacer una película simplemente a partir del marketing, a partir de vender la película, porque el mismo director, y no quiero yo tirar pestes con algo que pues a lo mejor yo ni qué, ¿verdad? Pero la verdad a mí no me gustaría, o no me gusta pensar en un cine que se distribuye así, diciendo el mismo director, yo estoy haciendo una película diferente, yo estoy haciendo una película, cuando estás tomando los tópicos de siempre, revolviéndolos y viendo a ver qué sale, porque la película no tiene una historia, ¿no? O sea, va de dos chicas que una noche intercambian marido, ¿no? Son primas, tienen un accidente y la película nos muestra las dos realidades. Una realidad en la que una pareja es la que sufre el accidente y la otra es la otra pareja, ¿no? Sí, cambian parejas y te muestran qué había pasado si uno muere y después si la otra pareja muere. Sí. Entonces, y no deja de haber un vínculo ahí entre ambas realidades, ¿no? Es el aspecto surrealista, extraño, pero la película nunca termina de cuajar una historia. La película tiene momentos incluso que parecen de videoclip. Es una película que parece hecha por un director no profesional. A mí hay dos cosas que me pregunto siempre que veo este tipo de bodrios, güey, de basuras. Es primero, ¿qué chingados pasa por la mente de este tipo de directores, güey? O sea, ¿qué piensan? Pero, y tú dices tú, güey, es una estupidez. O sea, ¿qué pinches directores, güey, que no mamen? Pero por otro lado dices tú, güey, también, ¿cómo lo hizo para sacar el presupuesto, güey? Para sacar para conseguir los patrocinios, güey. Para conseguir productores, güey, sí, que aceptaran el dinero, güey. ¿Cómo vendes un proyecto ¿cómo así? ¿Cómo vendes, güey? Entonces es cuando dices tú, entonces no está tan pendejo como creemos, güey. Más bien es pretencioso, güey. Más bien una noche se sentó a ver toda la filmografía de Winnie Refn. No, de este, no, de Lynch, güey. Se sentó a ver toda la filmografía de Lynch y dijo, ¡ah, oh, qué surrealista, carnal! Y dijo, déjame marcarle a mis compas y que me suelten la feria, güey, porque mi papá es amigo del director de banco, no sé, güey, de HSBC, güey, y de Santander. Sí, allá Marco en las... Marco Multiva. Ahorita le digo a mi papi que me haga un par. Ay, güey, yo sé que estoy sonando muy clasista, pero lamentablemente... Sí, yes. Lo hemos comentado muchas veces, lamentablemente, y no lo decimos nosotros, güey, lo dicen también muchos actores, güey, que han sufrido también por la misma situación. Tenoch Huerta, güey, que dice que el mundo, la comunidad artística en México está secuestrada por un círculo social ya muy delimitado, güey. Sí. O sea, y que son como cuestiones ya hasta familiares, güey. Uh-huh. O sea, ya vemos al tipo que es escultor. Y en su puta vida ha hecho 3 esculturas, güey. Y vive en las lomas de Chapultepec, cabrón. Tú, güey, ¿cómo vive ahí, güey? Tranquilamente del año, güey. Y es artista, güey. ¿Cómo puedes en México pagarte una vida, güey? De no de lujo, güey. Déjate de lujo. Pagar una renta en México, ya con eso, güey. Un pinche hoyo, güey, maloliente. Carlos, espérate, güey. Un pinche hoyo maloliente en la Ciudad de México te cuesta 15 mil pesos al mes la renta, güey. Y estos cabrones viven en las lomas de Chapultepec, manejan clientes del año, güey. Hacen una película cada 3 años espantosa, güey. Sacan el presupuesto, güey. ¿Y tú de qué viven, güey? Pero pues tiene razón Tenoch Huerta, güey. Bueno. Tiene razón. La comunidad intelectual artística en México, güey, está secuestrada por un círculo ya muy delimitado que está en la élite, güey. Sí, sí, sí. Tú y yo estudiamos cuestiones de arte mucho tiempo, güey. Sí. Y sabemos que desde un principio sabíamos que ahí no estaba la papa. A menos de que fuéramos hijos de fulanito perenganito, güey. Uh-huh. Y pudiéramos tener una vida holgada que nos permitiera desarrollar sin otras preocupaciones monetarias, económicas, güey. Pues nuestro quehacer artístico, güey. Y ese es el problema con este tipo de películas. Pues bueno, sorry, Salomón Askenazi, no me gustó tu película. No, a mí tampoco, Salomón Askenazi. Asco, asco. Bueno, venga, me parece que ya es tu tercera película. Sí, la tercera película, Víctor, es una cinta que es X. Digo, no es así una película que me enerve. ¿Es X? Es 3X. Es Striptease. ¿Es X? Ah, con ya. Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore. Esa película, fíjate, curioso, una anécdota. Es una película que me va, aprovecharé para contar una anécdota así rápida para terminar con ella. Digo, no es una película que, de la que se pueda hablar mucho. Okay. La verdad, no lo es. Pues yo no la recuerdo bien. Yo la recuerdo más bien, más que nada por el sentimiento que me dio en su momento. Ajá. Yo recuerdo que fue una película, y volvemos a lo mismo de la mercadotecnia, que muchas veces te toma el pelo, te vende cosas que no son realmente. Y pues tú joven, sin joven y pues con poco camino recorrido, todavía puro, limpio. A ver. Yo recuerdo muy bien que cuando salió esa película la promocionaron. No me digas que te vas a quejar de que no hay desnudos. No, espérate, no, más o menos. Mira, cuando la promocionaron, yo la recuerdo muy bien en su momento, la promocionaron como una película prohibida, cabrón. Ajá. Una película que te iba a mostrar una realidad acerca de estas chicas que hacen striptease, de estos lugares nocturnos, güey. Ajá. O sea, una película que me acuerdo en su clasificación, creo que le habían puesto clasificación C, güey. Ajá. O sea, es una película que tuvo un mame de marketing, güey, que te la vendían como si fuera, güey, o sea, sí, la panacea de, en cuanto a lo prohibido en el cine que podías ver, güey. Entonces yo me acuerdo que yo no la fui a ver al cine porque pues era menor de edad en su momento. Claro. Meses, un año o dos años después, meses, no recuerdo, la conseguimos unos amigos y yo en VHS. Sí. Y mira, seré sincero, movido por el morbo, movido por el que a ver de qué es, cabrón. Ajá. Porque dicen que es una película que no mames, striptease, güey, no mames, güey. O sea, tú pensabas que ibas a poner el VHS en la videocasetera, güey. Y si iba a abrir así, güey, el pinche Cinemax y el HBO de la noche que veías en el cable, güey. Que salían acá las películas porno, güey, así, güey, sí. No mames. Pero resulta que no, Víctor. Pues no, es un drama legal, ¿no? Déjate el drama legal, Víctor. No es más que ver a un montón de viejillos pervertidos, güey. Uh-huh. O sea, de viejos rabo verdes, güey. Detrás de chicas que se dedican a hacer striptease. Pero todo sumido en un halo, güey, de una situación bastante extraña, lamentable, cringe. O sea, que hasta te hacía sentir mal. O sea, los personajes en esa película te hacen sentir mal. O sea, te hacen sentir una decadencia mala onda, güey. ¿También Demi Moore? También Demi Moore, güey. Que hace las veces como algún tipo de mamá luchona, güey, algo okay, así, okay, güey. Okay. Que está tratando de ganarse la vida ahí, güey. Y que tiene que enfrentarse ahí a un puro pinche viejillo canoso, rabo verde, güey. Que más bien parecen de esos que tratan menores de edad en Chapala, güey. No así inventes, de ese tipo, güey. No. Y entonces ya te imaginarás, Víctor, tú joven. Pones el VHS con tus amigos, esperas ver, o sea, no esperas ver una película porno, lógicamente, pues para eso mejor pones una porno y ya. Ajá. Pero si esperas ver algo más revelador, uh-huh. O sea, algo que digas tú, güey, yo soy menor de edad, nunca he podido entrar a un table dance. Ajá. Y es el hecho de entrar a un table dance para un chico de 15, 16 años, ajá, para la mayoría de ellos, pues sí llega a ser algún tipo como de fantasía, tal vez de decir, ah, imagínate cuando seamos menores de edad y podamos entrar a esos lugares prohibidos, güey. Y pones una película que se llama Striptease y dices tú, güey, pues me van a mostrar una realidad que yo sí. No puedo ver en persona porque soy menor de edad, güey. Y te salen con esta mamada, güey, que no tiene, que llega un punto en el que ya no tiene absolutamente nada que ver con el título de la película, con el show, güey. O sea, no es como Magic Mike, por ejemplo, güey. O como Showgirls, o como de Robert Joven. Que también es una mala película, güey. Es una mala película, pero esa es de las tan malas que son buenas. Ajá, pero por ejemplo, Showgirls sí se mete más en lo que es la vida como tal. Sí, de sí, estas mujeres que sí. Se dedican a esto. Y era lo que yo quería ver. Ajá. Era el morbo que yo tenía de ver, güey. O sea, cómo era este mundo, ajá, este submundo del stripper, de los centros nocturnos, ver Exótica de Atome Goyán, algo así. No por ejemplo, güey, pero bueno. Sí fue una gran decepción. Wey, en su momento que dije, güey, no puede ser. Entonces es un despropósito la sí, película. O sea, si quieres ver un drama legal, güey, acerca de una mujer que está haciendo su lucha de salir adelante en el mundo del stripper, porque después ya se les olvida que es stripper, güey. Y se te olvida que es stripper porque pues ya pasó de largo, güey. Y realmente el título nada más se lo pusieron para jalar a la gente a las salas, güey. Realmente, güey, seamos sinceros. O sea, sí, Demi Moore ahí tiene esta mítica escena donde sí, le hace el strip sí. La del póster. La del póster, exactamente. Y ya. O sea, dices tú, ok, ok, pues está bien. No. Entonces estaba bien la mujer, ¿verdad? Estaba muy bien. Bueno. El mismo, no lo podemos negar, pero sí. Dices tú, güey, no. Bueno, ahí queda entonces también Striptease. Y bueno, ya la penúltima película por mi parte para hacer mención es, ahora sí déjame también emular esas épocas otra vez. Voy a 1995, una película de un director que tiene películas en su haber bastante interesantes. El director del que hablo es Abel Ferrara. Una de sus películas que es Bad Lieutenant con Harvey Keitel, Teniente Corrupto, es una de las es una de esas películas que se han convertido pues más o menos en clásicos modernos, ¿no? Son películas intensas. Es un director que sí se ha forjado una carrera muy interesante. Y la verdad es que en su haber tiene varias películas de culto. Una de esas películas es esta, que es una película de vampiros filmada en blanco y negro. Es una película que se llama La Adicción, The Addiction. Me parece que la protagonista es Lily Taylor. Por ahí sale también Christopher Walken en un papel también de, me parece que un vampiro. Pero bueno, es interesante cómo en el cine... Lily Taylor tuvo su momento en los 90, ¿eh? Bastante creo. Importante. Sí. La última vez que la vi fue en el Conjuro, ¿no? Es la creo mamá. Que sí, sí. La primera del Conjuro. Sí, sí, sí. Por ahí también sale en una que se llama The Haunted House, The Hill House. Sí. The Haunted con, of Hill House. Con Liam Neeson y con Owen Wilson. Sí, ajá, exacto. Sí, sí. Ah, bueno, pues ella entonces, digo, el género vampírico en el cine pues ha sido tremendamente explotado hasta la saciedad, pues, sí. ¿No? Incluso hemos tenido en épocas recientes películas que tratan de abordarlo como de una manera más, más moderna, ¿no? Sí. Más hipster, llámese Jarmusch y sus, sí, The Left, The Lovers, algo así, sí. No, una película de vampiros también con Tilda Swinton. Sí, con toda la saga de vampiros adolescentes que ha habido los últimos años también. O sea, se trata como de explorar el asunto como de una manera más divertida, más interesante o lo que sea. Pues yo siento que con The Addiction, Abel Ferrara trató de abordar el asunto como desde una perspectiva más filosófica. Y ya de entrada ya estamos en problemas. Porque cuando empiezas a hablar de filosofía en una película, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, o conviertes la cinta en una película realmente filosófica, o terminas, haciendo también una exposición de frases célebres, abordando los temas de manera superficial y no sí, más bien termina siendo como estos calendarios que tienen frasecitas atrás. O sea, termina siendo más bien como un librito de frases. Sí, pues, sí. Lily Taylor en la película, la primera, la víctima, la protagonista, es estudiante de filosofía, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, del momento en que ella se convierte en vampiro... Oh, es un estudiante de filosofía que se convierte en vampiro, ¿no? Sí, así sí. O más pretensión a la vista, cabrón. Pretensión a la... Imagínate, güey. No. O sea, pudo haber sido cualquier cosa, pero estudiante de filosofía, güey. No. El asunto es que creo que el guión o los diálogos no son lo peor de la película, ¿sabes? Hay escenas en la película que no se resuelven de manera óptima. Hay una orgía de sangre hacia el final de la cinta, muy extraña. Entre puros académicos. Ya te imaginarás lo emocionante que debe ser. Estaban bebiendo sus conocimientos a través de la sangre, estaban compartiendo sus... Entonces, la verdad es que yo creo que la incluí en esta lista por ser también el epítome. El epítome, ese non plus ultra del punto álgido, altísimo de la pretensión filosófica en el cine o del cine pretencioso otra vez, ¿no? Sí, junto con Animales Nocturnos. Sabes que te entiendo, Víctor, que hayas puesto pura pretensión en tu top, pero es que sí, a mí también en lo particular, si hay algo que me puede ser una película estúpida, puede ser una película ridícula, puede ser lo que quieras, güey. Lo que quieras me fumo. Pero una película pretenciosa, güey, la pretensión en el cine es algo que cala, algo sí. Que molesta, algo que es así como un gancho al hígado, güey. Pues así, sí, güey. Es lo mismo que querer adoctrinar al espectador o de tomar por tonto al espectador, ¿no? Eso es algo que pues... Y de quedar a pantalla pendejos, güey. Sí, y uno pues no puede ser. Pero bueno, ahí está. Ya nos falta una por mencionar. Y y a ti te faltan todavía dos. Dos, pues mira, Víctor, está rápido porque va mucho de la mano con 3 metros sobre el cielo. Y es la misma crítica, es igual, mismo comentario. Discursos peligrosos para juventudes que tú sabrás, pues las juventudes hoy en día, pues, si hay algo que les falta, si hay algo que necesita la juventud, es que los medios a los cuales la juventud sigue tanto y copia tanto y trata de emular tanto, pues que los medios sean más responsables con los caminos que enseñan a los jóvenes de hoy. Y así como se me hizo peligroso el discurso, la cuestión discursiva de 3 metros sobre el cielo, también toda la saga de Crepúsculo, pero sobre todo la primera parte del... ¿Qué es la primera parte del final y una anterior? Y también la parte donde se casan. Toda, güey. Pero yo pondría por encima de todas la primera parte del final. Okay. Porque aparte del discurso que sigue manteniendo a lo largo de toda la serie, retrógrada, para mí muy ofensivo, para mí muy machista, para mí muy... Ay, güey, peligroso hacia la juventud, sobre todo. Sobre todo hacia las jóvenes, a las mujeres, que están en un punto de su vida en el que deciden a quién darle su vida, sus sentimientos, güey. ¿Quién deciden para que sea, pues, su compañero en la vida? Ajá. O sea, ¿a quién deciden, pues, abrirle su corazón? Ajá. Sobre todo para estas mujeres que muchas veces, pues, no salen tanto al mundo. Ajá. Y que están buscando todavía como algún... Como la juventud de hoy en día, lo hemos platicado muchas veces, la juventud de hoy en día está ávida de sentir una pertenencia a algo. Sí. O sea, de subirse a algún mame, de sentirse que hay una pertenencia a algo, que yo pertenezco a algo, que tengo una forma de pensar, que tengo algo que compartir con cierto sector de la población que me define con ellos. Uh-huh. O sea, que me hace igual a ellos o con los cuales puedo compartir formas de pensar. Uh-huh. Entonces, muchas veces este tipo de sagas, de películas, generan un fandom tan fuerte que comparten mucho estos ideales acerca de la vida, acerca del amor, acerca de cómo idealizan el amor, de cómo idealizan a este ser amado, que esperan toda la vida que llegue en su carruaje, en su caballo blanco, que sea igual a Robert Pattinson, que sea igual a Robert Pattinson, güey, y que todo esto, no sé, no, Crepúsculo no es tan peligroso, no está tan de la chingada como 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo es la panacea, güey. Es el epítome, güey, como sí, tú decías, claro, es sí. Otro pedo, güey. Crepúsculo está como más light, está uh-huh. más diluido el mensaje, ocuparías desmenuzarlo más, uh-huh. leerlo entre líneas, todo esto, pero sigue estando ahí y me sigue molestando. Y es algo que en su momento, en la década pasada sobre todo, sí. me molestó mucho. Y es por eso que la pongo aquí también en este top y englobo toda la serie de Crepúsculo. Aunque la primera película, y tú me darás la razón, tú, la primera, como película romántica, funciona. Puede ser. Se me hace agradable. Yo la vi en la escuela. Se me hace más pasable. Está más pasable. Yo me acuerdo nada más que me dio risa que brillaran los vampiros, pero... Sí, es una mamada. Es una mamada. Pero creo que sí, tal vez como película romántica funcione. La primera sí funciona, pero ya después cuando entra todo este juego de cómo ella... El personaje se llama Bella, ¿no? Sí. De cómo ella, pues, navega en un sinfín de indecisiones, güey. De no saber para dónde va, qué es lo que quiere, güey. Y cómo llega un momento en el que el entorno empieza a manipularla, güey. Porque así es, güey. O sea, muchas personas no se dieron cuenta de su momento, güey. Pero realmente, o sea, ella termina siendo, pues, una cuestión en la manipulación general en todo su entorno, güey. De su situación, de su relación con estos dos tipos, cuando llegan los dos tipos a su vida y se empiezan a pelear por ella, güey. Sí. O sea, no sé, tiene una serie de situaciones que díganme exagerado. Aquí sí también, aquí sí con Crepúsculo sí me pueden llamar exagerado, pero siguen ahí. Con 3 metros sobre el cielo, nadie me puede llamar exagerado. Al contrario, güey, no mames, ni se atrevan, güey. Y pues, Víctor, ¿cuál Perfecto. Es tu siguiente película? Bueno, y ahora sí, la última de mi lista es el uno de los, quizá el pecado artístico más ¿cómo decirlo? Más insultante. Ominoso. Ominoso iba a decirlo, pero no creo que la palabra no queda. Pues sí, es uno de esos. Es tu primer película, ya es la más. Ya es la última, sí, definitivamente. Aquí es donde abrimos las puertas del infierno. Ya, sí, hasta me da miedo mencionarla, porque. Pero la neta es que se me hace muy extraño que. Es que pone musiquilla acá de fondo, sé, así como de iglesia, güey. Es que se me hace tan extraño que un director como Gus Van Sant, que ya había entregado... Ah, sí, ya sé cuál. Que ya había entregado algo de cine interesante, Mi Idaho Privado, ¿no? Sí. Después nos entregó una película que me gusta mucho, Elefante, me gusta mucho. Elefante a mí se me hace una obra maestra, güey. El cine independiente. Es un director competente, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Pues porque le gustaba mucho la película de joven, güey, y dijo, ya no, soy un director conocido. No. Quiero, sí, por mis polainas, porque quiero... No. Quiero hacer un remake de Psicosis. Si le gustara mucho la película, no hubiera... Psicosis, no, de la no hubiera hecho Psicosis. El remake de Psicosis. Exactamente. Es Psicosis. No. Es Psicosis realizada otra vez, cuadro por cuadro. Es una calca de Psicosis, la original. Y es curioso, y creo que hay una crítica... Eso es un remake, en creo que palabra, hay en una crítica palabra. Que menciona eso. ¿Cómo es posible que alguien... realizando la misma película cuadro por cuadro, haya fallado, le salga así una basura de esta magnitud? Pues sí, Víctor, pero Gus Van Sant no tiene el feeling de Hitchcock, güey. O sea, puedes tú ahorita me pueden poner aquí, güey, en este cuadro así, güey, todo el equipo profesional, güey, con el que se hizo Psicosis, güey, el original, si quieres, lo sacado de allí, güey, de los museos, güey. Ajá. Funcional, con todos los sets y los actores y todo, güey, no me va a salir igual, güey. ¿Por qué no soy Hitchcock, güey? Hitchcock tenía... O sea, desde la dirección de actores, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí. Hitchcock, que dicen... ¿Cuántas biografías no hemos escuchado, güey? Hasta en el cine, güey. Que era un obsesivo, pero mal plan, güey, sí, sí, de, sí. De las películas, güey. Sí. Dicen que este cabrón era una tortura para los actores. Ahora, en primer lugar, es una película de la que aprecias en mayor medida la estética. Es una película en blanco y negro, sí. Es una película de claroscuros, de sombras, es una película de personajes atormentados, oscuros, ¿no? Aquí nos presenta una película luminosa, sí, también. Bastante. Pretende como acercarse un poquito al género negro, pero con unos tonos y unos añadidos, unas escenas que tratan de hacernos ver la mente de Norma. La escena de la regadera es tristísima, güey. Es tristísima, güey. Y digo, Anne Hedge, Vince Vaughn, Viggo Mortensen, hacen lo que pueden, pues. Pero definitivamente es una película que no tiene razón de ser. Es una película innecesaria. Es un capricho del director, güey. Es una película que no tiene que existir, que tendría que haber existido. Es un capricho del director, Víctor. Y yo quiero utilizar esta palestra, yo quiero utilizar este momento para todo aquel que me esté escuchando, por favor, encarecidamente No vean, ya no voten por ella. Si un día se meten al circuito alternativo, güey, de cine en internet, güey, y le tienen ganas de ver Psicosis, güey, y si por algún error de dedo, güey, o por alguna mala jugada de la página, güey, en vez de estar bajando Psicosis de Hitchcock, güey, estás bajando Psicosis de Gus Van Sant, güey, pues mira, no, nuestras condolencias, güey. Nuestras condolencias. No mames, güey. Sí, así que bueno, ahí queda para sintetizar. Imagínate lo que... Imagínate que el güey está bajando psicosis.mp4 punto subtitulada en español, güey, y resulta que es la de... No. Y es que puede pasar, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Por favor, bueno, simplemente aquí queda entonces para sintetizar lo que fueron estas cinco películas de lo más odiado del cine en mi vida. Así que es curioso que haya yo metido cine muy, muy, muy actual, muy reciente, pero bueno, es nuestra generación. Pues mi última película, Víctor, es una película de un director en paz descanse, murió este año, creo, George Schumacher. Ya. Batman y Robin. Ok. Esta película con Schwarzenegger, con George Clooney. Con esta Uma Thurman. Ah, sí, Uma Thurman. Que, ay, no. En su momento, esta película yo sí fui a verla al cine. Estaba yo muy chavito. Uh-huh. Yo siempre fui muy fanático de Batman. Muy, muy fanático. Uh-huh. O sea, me adoraba Batman. Le lloraba a mi mamá por los juguetes, güey. Todos los días veía la serie animada, güey. La serie animada me mamaba, güey. O sea, era súper fanático. Entonces, tú te imaginarás cuando ves en la tele, cuando no existían todas las redes sociales, internet, todo esto, veías en la tele los avances de la nueva película de Batman. El asunto, güey, es que a esas alturas, nosotros ya estábamos encariñados con Michael Keaton, ¿no? Sí, yo Michael Keaton, yo las películas de Michael Keaton, sobre todo por la cuestión de ser de Tim Burton y el color de las películas y los personajes y todo esto, pues sí, el tipo de película que eran. A mí en su momento, cuando estaba yo chavito, me impactaron mucho uh-huh. las películas de Tim Burton, porque a mí hasta había momentos hasta que daban miedo. Y, o sea, esta fue la moneda, o sea, todo el lado completamente contrario de la moneda. Aquí lo curioso es que en su momento, yo recuerdo haber visto las primeras dos de Tim Burton, cuando uh-huh. estaba chavito, y me provocaron sentimientos, como te digo, hasta de miedo, sí. porque en muchos momentos las películas eran tétricas. Sí, son muy góticas. Después, veo los teasers en la televisión de Batman y Robin Ajá. y ya te imaginarás, mamá, llévame a ver Batman y Robin, la van a sacar en el cine, llévame, ay, está chingando, cabrón, te voy a llevar. Y me llevó a ver Batman y Robin. Lo curioso, Víctor, es que pues en su momento, chavito, yo tendría como unos 11, 12 años, uh-huh. tendría más o menos, unos 10 años, 11. No, tenía más, tenía como 12 o 13 okay. años. No tienes la perspectiva que tenemos ahorita del cine. Sí, claro. Entonces, en su momento yo recuerdo que a mí me pareció una película vistosa, una película entretenida, una película que me dejó muy satisfecho. Sí. Una película que, como volvemos a lo mismo, Víctor, como lo mencionas al principio de este podcast, antes era muy diferente, antes era más, no estábamos tan maleados. Ay, déjame decirte, a esa edad yo vi Psicosis. Sí. De Gus Van Sant. Y se me hacía una buena película. Exactamente, o sea, porque yo me acuerdo que cuando vi Batman y Robin, o sea, yo iba con expectativas de que me gustaba el personaje y yo lo que quería ver era el personaje en la pantalla. Uh-huh. O sea, no me preocupaba si estaba bien el guión o si eran personajes ridículos o eran situaciones ridículas como la mamada del beso, güey, que se pone una madre en la boca para que no lo envenene, güey. Uh-huh. Y esta madre, o sea, es que no mames, la película es muy ridícula. Es personajes caricaturescos, pero mal pedo, güey. Schwarzenegger como Mr. Frío, güey. Es la risa, güey. Hazme no, el chingado favor, güey. Es que güey. Es otra vez esto que te digo. Tenemos personajes que ya están tan anclados en nuestro corazón. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que de repente llega un director con una visión modernizada. Completamente diferente, como güey. Los años del MTV, del videoclip sí. y todo sí, esto. Sí, sí, sí. Y de repente quiere transmitir eso a una juventud que no comprende. Y transforma un personaje tan querido en algo irrisorio. Y si yo hubiera visto Batman y Robin ya con unos 18 años encima en su momento, sí. ya vi con la plena conciencia de lo que habían sido las películas de Tim Burton, uh-huh. y me ponen esta madre, güey, y digo, güey, ¿qué le pasó a Joel Schumacher, güey? ¿Que no le enseñaron las de Burton? ¿No las vio? O sea, ¿no vio por dónde iba? Es más, déjate eso, güey, ¿no vio los cómics? ¿Nunca leyó los pinches cómics? ¿Nunca leyó las novelas gráficas, güey? ¿No vio Terminator? No vio nada, güey, no, o sea, le valió madres, güey. Él dijo, yo lo quiero hacer así, güey. Sí. Es una película caricaturesca, pero en el mal pedo, güey. Sí, toda sí, la sí. película es caricaturesca, personajes caricaturescos, autoparódicos, güey. O sea, hasta los villanos dan risa, güey. O sea, sí. no, está muy mal. Es extraño. Y yo creo que ni Adam West bailando a gogó da tanto cringe. No, da más cringe a esta madre. Yo prefiero a Adam West bailando a gogó. Porque yo creo que el primer error completo de Joel Schumacher, pues es la estética de la película. Uh-huh. Una estética, como tú dices, estridente. Sí. Muy sobrecargada, muy sí, sí, sí. cargada, o sea, de estas pinches escenas donde parecía que estaban haciendo desmadre, parecía slam, cabrón, de concierto punk, uh-huh. o sea, dices tú, no mames, qué pedo, güey, no. Pues tristísima, bueno. güey, no inventes, güey. Queridos amigos cinefóricos, nosotros ya las vimos para que ustedes no las vean. Sí, no. Si no están escuchando vean. Esto, no invoquen a ninguno de estos seres malignos. Ajá, no invoquen ninguno de estos demonios. Seres del Averno. Seres del Averno, malditos. Pero bueno, aquí queda entonces nuestro especial de Noche de Brujas. ¿O qué fue eso? Nuestro especial número 47. Pues a ver si Kaufman nos quita el mal sabor de boca de estar hablando. De esto. ¿Me estoy dejando un mal sabor de boca? Para disfrutar la de Kaufman. Para disfrutar la de Kaufman más. La de. Estoy pensando en el fin. En el final. A ver qué Netflix sorpréndeme. ¿Cómo es? Netflix sorpréndeme. Septiembre sorpréndeme. Septiembre sorpréndeme. Va a ser el 4 de septiembre. Pues entonces venga. Nos vemos el 5 de septiembre, Víctor. Bueno, pues aquí seguimos. Seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.